Gracias, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Dionisio. Hace un rato, ahí en la presentación ya mencionaban, soy parte del Consejo de Mayores de ahí de Atlapulco, integrante, y también somos parte de la Comisión Provisional de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Ahorita, compañero Luis, de los bienes comunales, les acaba de dar una explicación así general del lugar de donde venimos. Ya lo menciona, somos una comunidad originaria, pueblo Ñañú, y tal vez dentro de lo que corresponde un poco también mencionar, es la parte de nuestra identidad, de la cultura ahí que a pesar de que estamos muy cerca de la Ciudad de México, estamos a una hora. Algunos amigos decían, estamos a 60 minutos de Los Pinos. Y menciono esto de la cultura porque teniendo esta cercanía con la Ciudad de México, aún es posible que muchos de nuestros elementos culturales que nos dan identidad ahí al interior de la comunidad permanecen. Y estos elementos culturales tienen que ver mucho con la forma de organización comunal. Incluso muchas de estas manifestaciones tienen su origen antes de la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Y desde estas celebraciones estamos relacionadas con el maíz, con el agua, con los montes, que de alguna u otra manera sigue habiendo esa relación ahí al interior de la comunidad con estos elementos. Y seguimos haciendo fiestas ahí en Atlapulco, a cada tiempo, en cada ciclo que nos corresponde, los ciclos agrícolas. Hace algunas semanas acaba de terminar el carnaval, y para nosotros eso es un elemento importante de unidad ahí al interior de la comunidad, y son fiestas ahí organizadas de manera colectiva. Hay una gran participación de todos los comuneros, y eso es uno de los elementos importantes, el carnaval. Y hay una fecha muy, para nosotros, la consideramos como simbólica, emblemática. Incluso ahí con el Consejo de Mayores hemos estado comentando sobre esa fecha, porque tiene que ver mucho con esas culturas antiguas. El 21 de diciembre, cuando termina su camino el sol, ahí nosotros en la comunidad vamos hacia Chalma, y eso es así una manifestación que es cada año en esa fecha. En esa fecha hay que estar caminando hacia Chalma. Y como estos elementos, el carnaval, lo de la peregrinación a Chalma, así hay otras manifestaciones ahí al interior de la comunidad que nos permite un poco, o un mucho diríamos también, defender y estar identificados con el territorio. Y esta lucha de la que habla el compañero Luis, para nosotros la defensa del territorio es vital y es parte de nuestra identidad. Y en esa identidad, y con todo esto que comento de la cultura, la identidad, pues también nos permite de cierta manera tener autonomía sobre nuestro espacio. Nosotros pertenecemos al municipio de Ocoyoacac, la cabecera municipal queda como a media hora de ahí de donde está la población de Atlapulco. Pero ahí en la comunidad las decisiones importantes las tomamos en la asamblea de comuneros. Ahí pudiéramos decir que el municipio tiene poca injerencia en las decisiones de nuestra comunidad, y pues esto de la autonomía es también un elemento importante y fundamental. Antes de todo el levantamiento zapatista ahí en el 94, nosotros ya llevábamos en los hechos la autonomía. Después de los diálogos de San Andrés se empezó a hablar mucho de la autonomía, de cómo se iba a ejercer, cómo lo íbamos a practicar, pero ya ahí con la gente de Atlapulco ya llevaban mucho tiempo ahí llevando ejerciendo la autonomía en la práctica. Y bueno, esto lo menciono porque es algo importante para que se entienda de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, cómo es que estamos viviendo en la actualidad. Estamos muy cerca de la Ciudad de México. Ahorita se está dando todo un proceso de de urbanización y desarrollo. Ahí por ahí va el tren ahorita, lo están construyendo en estos momentos, muy cerca de nuestro territorio, a 12 metros, 10 metros, ahí está avanzando todos estos proyectos que están implementando en esa región, el tren, la caseta de cuota México-Toluca, y es todo ahí como que una especulación también sobre el asunto de la tierra. Ahí lo que estamos viendo es algo riesgoso para el lugar donde estamos, sobre todo que hay una mancha urbana que está como acechando y está rodeando el territorio donde habitamos, algo parecido a lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Si ustedes la conocen bien, cómo es que se ha extendido Iztapalapa, Ecatepec, todo ya es una gran franja de desarrollo urbano, que nosotros vemos cómo es que en estas políticas que se están desarrollando de urbanización sigue avanzando eso, y eso pues también lo vemos como un riesgo en nuestro territorio, el bosque y el agua. Y ahí, por si algo nos faltara, el tema del agua es un punto fundamental. Ahí es en el lugar donde estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar donde llueve mucho, hay varios manantiales, y nuestra comunidad abastece de agua al municipio de Huixquilucan, hasta hace algunos años al municipio de Lerma, pocos años, como 2-3 años que ya no ocuparon el agua, pero durante muchísimo tiempo estuvo utilizando el agua el municipio de Lerma, también el municipio de Capuluac y el municipio de Tianguistenco, se abastecen de agua de ahí, de la comunidad. Y bueno, ahí también un punto crítico es que la Ciudad de México también se traen el agua para acá, y ese es uno de los temas que tenemos pendientes ahí como comunidad con la Ciudad de México, un tema complicado, pero también un tema que es necesario que se vaya reflexionando, y pues nosotros lo tenemos claro en cuanto a que nosotros cuidamos el bosque, lo que dice el licenciado, hacemos el esfuerzo porque no haya invasiones y que se siga manteniendo el territorio para que ahí mismo siga habiendo agua. Y pues ahí buscamos que tenga que haber en algún momento alguna retribución por parte de la Ciudad de México. Pero bueno, esas son como las actividades ahí que tenemos en la comunidad. Y esto lo comento como una información extra. Y regresando un poco también al tema que nos ocupa, es en cuanto a lo del Congreso Nacional Indígena. Hace un rato aquí la compañera que hacía la presentación mencionaba que ya en reuniones anteriores habían hablado sobre el Congreso Nacional Indígena, los antecedentes, y estaban como abarcando ahí algunos otros periodos que tienen que ver de 2001 a 2009. Y bueno, a lo mejor ya ahí en estas sesiones que han tenido en fechas pasadas tuvieron este panorama del Congreso Nacional Indígena, pero solo así de manera muy rápida mencionaré que el Congreso Nacional Indígena es el resultado de un foro que se realizó allá en 1996 como parte y en el marco de los diálogos de San Andrés. Ese fue uno de los momentos importantes y trascendentes para la historia de muchos pueblos indios del país. En ese momento nos juntamos de muchas regiones, desde el norte hasta el sur, hay muchos pueblos indios, y ahí fue el primer acercamiento y el primer momento en que nos empezamos a encontrar. Ese espacio para nosotros ha sido fundamental, ha sido como nuestra escuela, porque nos ha permitido conocernos incluso nosotros mismos al interior de la comunidad. Hace un rato que hablábamos de la lucha de Atlapulco y la tierra, sin tener muy… nosotros nos identificábamos, a pesar de que tenemos nuestra identidad y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, había como una identidad más hacia lo campesino, pero con todo esto que se ha dado de los derechos de los pueblos, de escarbar nuestros orígenes, de entendernos, este momento del Congreso Nacional Indígena pues también nos ayudó a fortalecer parte de nuestra identidad. Y durante este lapso de tiempo de ser un espacio importante de formación, también nos ha ayudado a visibilizar todo lo que está sucediendo en diferentes regiones del país. Y ahorita ya lo acaban de mencionar que pues ha habido acontecimientos graves ahí, incluso en el Estado de México. En el Estado de México no es muy conocida lo que sucede. Durante años ha habido un fuerte control de la información y también control de los pueblos, pero ya lo mencionaron hace un rato, hace algunos años la comunidad de San Pedro Tlanisco, que está muy cerca de donde nosotros venimos, empezó también trabajando como parte del CNI e iniciaba la defensa de su agua. Y en ese lapso de tiempo hubo ahí acontecimientos graves ahí, que incluso llegaron la policía, seguridad, rodearon el pueblo, algo que no se conoció en su primer momento, pero que tiene estos resultados de estar acosando a los pueblos, de ir por sus recursos, o incluso en ese lugar ahorita hay como 5 o 6 presos que tienen 50 años de prisión ahí por la defensa del agua. Y como estos acontecimientos, ha habido otros en el transcurso de estos últimos años, del 2001 a 2009. Un hecho importante dentro de este tiempo también fue la presencia del Congreso Nacional Indígena como parte de esa gran marcha que se dio, la Marcha del Color de la Tierra, que hubo la oportunidad también de recorrer varios estados, y en algunos puntos donde iba pasando la comandancia junto con el Congreso Nacional Indígena y más gente, había la oportunidad de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. En algún momento se veía que empezaba, pero poco a poco, en algunos casos la situación se complicaba más. Y ahorita estaba recordando el asunto de Morelos. En Morelos, ahí entre Morelos y el Estado de México, están las lagunas de Zempoala. Ahí en ese lapso de tiempo, cuando caminaban por ahí los zapatistas, estaba avanzando muy fuerte la deforestación. Había una tala así fuerte, que incluso en los últimos años hasta tuvieron que meter el ejército. Y bueno, esa marcha nos dio como un elemento importante para que se conociera lo que estaba sucediendo en cada una de estas regiones, y bueno, fue la oportunidad también de que el Congreso Nacional Indígena presentara ahí su palabra en el Congreso de la Unión con los compañeros María de Jesús, don Juan Chávez y algunos otros compañeros, que ahí planteaban cómo es que estaba viendo la situación del Congreso Nacional Indígena y qué es lo que estábamos viviendo en ese momento. Y a partir de que en ese momento del Congreso de la Unión, lo que se buscaba era que hubiera un reconocimiento de los acuerdos de San Andrés, y un reconocimiento así muy específico que tenía que ver con el asunto de nuestros territorios y los recursos naturales. Ahí, por todo como se ha movido la política, los intereses, hace un rato hablaban de las reformas al artículo 27 y el control que tienen los partidos y cómo es que se mueve la clase política, ahí ya no hubo oportunidad de que avanzaran más y se pudiera profundizar en la autonomía, los recursos naturales y el territorio. Ante esa situación, los zapatistas se retiraron, pero nosotros desde antes ya habíamos dicho que la situación se estaba complicando y la autonomía la teníamos que ejercer en los hechos, y es así que ya entonces en muchos lugares vamos trabajando, vamos teniendo asambleas. Ha habido muchas asambleas en casi todo el país, visibilizando la problemática que existe en cada pueblo, y pues también dando como elementos a cada una de estas comunidades para que pudieran ir asumiendo la responsabilidad de sus comunidades, de todo lo que tiene que ver en su región, para que pudiera ir consolidándose su autonomía, o incluso así en cuestiones muy sencillas de que pudiera salir la problemática que se está dando en cada una de estos lugares. Y bueno, en este lapso de tiempo también se realizó ahí en la comunidad de San Pedro de Atlapulco el 4º Congreso Nacional Indígena. Este congreso se da en un momento muy complicado. Recordaba que 3 horas antes ahí algunos compañeros habíamos salido de Atenco, que fuimos ahí a hablar con el comandante Marcos y teníamos que regresar por la parte organizativa que teníamos que realizar ahí en la comunidad para la celebración del Congreso. Y al regresar a Tlapulco, en unas cuantas horas nos despertaban y ya nos decían que estaba la represión ahí en Tlapulco. Y yo creo que ahí también varios compañeros de los que están aquí les tocó ese momento difícil. Y bueno, ahí fue el cuarto Congreso Nacional en Tlapulco, se tomaron ahí algunos acuerdos muy rápido, la situación realmente estaba crítica, hubo la necesidad de que al terminar el Congreso varios compañeros se movilizaran a apoyar ahí a los compañeros que habían caído presos y con toda esta represión que se había dado. Y bueno, así en términos generales es como este lapso de tiempo en cuanto al Congreso Nacional Indígena. Hay algunas otras actividades y reuniones que ha habido más adelante, que tiene que ver como el asunto de la cátedra Juan Chávez. Y bueno, el último momento del quinto Congreso Nacional Indígena en octubre, que yo creo que ahora hasta ahí le dejo, porque yo creo que podremos entrar ahorita en ese tema que, pues realmente, yo creo que por eso también nos invitan, es un tema que ha generado mucha expectativa, pero ahorita en lo que hay otras participaciones, a lo mejor sí ya nos podemos enfocar a ese tema. Y bueno, así en términos generales es como la participación y el tiempo que nos ha tocado. Gracias.